está la vino tinto, aquí está la vino tinto, a la altura de los tiempos. Cántela. Ahora estaba hablando, lo agarró desprevenido. Ya estaba hablando. Sí, estoy dándole el golpe de estado a Jessica. Está dándole el golpe de estado a Jessica. 8:06 minutos de la mañana. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidos a Mientras Tanto. Y por si acaso, Carlos Gómez está en los controles. Hoy ha tomado Álvaro Susarini y María Gabriela Rodríguez los micrófonos revelados. Jessica no. Y el productor de este programa, Jessica, la dejaron con un jugo de guanábana o algo así en la mano. Se quedó en la camioneta. Yo tuve suerte que me senté. No, está tan incómoda con el jugo en la mano. No, y nadie le da el puesto, que es lo peor. Yo estoy aquí. No, Álvaro, usted no le puede dar el puesto porque usted hace un análisis importante, deportivo. Véngase, Jessica, conmigo, venga. Véngase, no, me toca a mí. Véngase. No. Yo sé que usted está como el mucumbarí con el maicate y la cosa, ¿no? Sí, bastante maicate que jala el mucumbarí, ¿verdad? Es importante. Así le dicen. Y los usuarios se enteran, ¿no? Claro, obvio. Hay que hacerle promoción también al mucumbarí, que es bien alto. Bueno, 9:06 minutos de la mañana, ganó la vino tinto. ¿Cómo vieron todos el juego? Claro. Claro. Eso es lo que estábamos hablando. ¿Qué le pareció a usted, Álvaro Susarini? Porque ustedes dos, Quique me dijo que quería también estar aquí, pero se quedó allá afuera. Pero aquí tenemos dos expertos, Jessica, en deporte. Porque usted y yo no lo que pasa mucho. Es que como el programa Revelados de María Gabriela no ha logrado tener tanta audiencia, ella viene acá a las 8 a analizar el partido, pues. Bueno, Venezuela se metió a cuartos de finales, ¿no, Álvaro? Cuéntanos. Sí, con la victoria de México ayer ante Jamaica, se oficializa esa clasificación de Venezuela, que hay que esperar al próximo partido de ese grupo, a ver quién pasa de primero y de segundo, que en estas competiciones de grupos corticos es trascendental, ver quién pasa de primero y de segundo para facilitar los cruces. El calificativo, tú decías, Vane, no se puede calificar de otra cosa que histórico. Teníamos una racha contra Uruguay súper negativa, y de hecho el balance en Copa América, más allá de que se han hecho en las últimas tres cosas positivas, es ampliamente desfavorable. Ajá. Entonces, bueno, ahora a disfrutar esta clasificación prematura, que es mucho más excepcional todavía. Y bueno, esperar ese juego contra México, que se saque el mejor resultado posible. Claro, ahí estaban antes de entrar al programa. Estaba Álvaro, María Gabriela y ahora se sumó también nuestro compañero Jesús Leaña Quique. Estaban hablando de lo que les pareció extraordinario del partido, ¿no? Vamos a empezar con María Gabriela Quique, después ustedes, para que ustedes vean que las mujeres sí saben de fútbol. Jessica y yo nos gusta ver los partidos, pero no somos analistas. Nosotros lo que queríamos era que hicieran gol. Además que felicito a Carlos, María Gabriela, Álvaro, que ayer le preguntamos cómo quedaba el partido y quedó 1-0. Quedó 1-0. Un buen pronóstico, ¿no? Conocían. Pudimos haber hecho más goles. Pero ya después de ese primer gol, bueno, allí no, un poco se desfiguró el tema del equipo, ¿no? Entre comillas. Pero yo siento también que es el tema de la adrenalina de cada jugador. Hay jugadores que figuraron muchísimo y que se resaltan, además aplaudiendo a Rondón, que es un goleador que ahorita también juega en un equipo ruso, no sé el nombre. En Inglaterra. Ah, no, es Inglaterra. Primero estaba en el ruso. Pero más bonito fue el pase que le hicieron. No, claro, exacto. El del lodo, pero los defensas estuvieron, pues, brillantes como Wilker Ángel. Para mí Wilker Ángel fue un gran defensa y un gran jugador. ¿Y el arquero, el portero? Dani Hernández, no, tremendo. Dani Hernández se lució. Con esas paradas después del gran jugador goleador uruguayo, ¿cómo es que se llama? Cavani. Cavani que, Quique, intentó hacer el gol y era el gol del empate y bueno, la pelota no quiso, no le dio la gana de entrar. Fue como un milagro para nosotros. Y fíjate que yo estaba viendo las previas de los partidos en medio uruguayo y ellos estaban como siempre, a veces como que yo como que... Siempre dicen que van a llenar el saco a Venezuela, ¿sabes? Que ellos a veces nos decían que era como que la cenicienta. La cenicienta. Entonces, viendo las declaraciones ayer del director técnico Dudamel, él hacía referencia a eso, o sea, que coincidía la cuestión de que en ese momento ellos hicieron un partido en el 2004. Ellos hicieron el partido que fue llamado el centenariazo, que fue cuando Venezuela fue como con todas todo en contra, todos los vientos en contra, ellos titulaban se daban por cierto que estaban, digamos, iban a ganar. Eso fue en las eliminatorias para el Mundial Alemania. Entonces ellos ganaron, el Vinotinto ganó en ese momento 3-0 y fue considerado el centenariazo en el Estadio Centenario de Uruguay. ahorita se repite más o menos como la historia, y o sea, lo que coincide es que la Copa Centenario. Exacto. ¿No? Entonces parece que estaba viendo algunos medios digitales deportivos aquí de Venezuela, y estaban, o sea, muchos titularon otra vez el segundo centenariazo, y eso fue también, hizo referencia a Dudamel, ¿no? Como que también dijo que había que como que tomarlo con mucha calma, porque bueno, todavía nos falta México, pero con los 6 puntos que tenemos, si Dios quiere, Carlito, dímelo. No, ya estamos. Y el otro jugador, Peñaranda. Sí, eso fue un mérito de Dudamel, ponerlo en esa posición. Él en España juega un poquito más adelantado, y Dudamel le encontró ese puesto dentro de la selección, y bueno, todo el mérito para él, ¿no? Para él y para Peñaranda. Oye, había un jugador del Uruguay. Yo tenía un poco de miedo que Luis Suárez mordiese a toda la gente que estaba menos allí. Mal que lo dejaron sentado. Oye, además, sí. Cada vez que cuando vio el gol, el tipo como que se quería parar, quería jugar, no lo dejaban. ¿Qué pasó ahí calentó con Suárez? Calentó y todo. Sí, ¿qué calentó, pasó con Suárez? Calentó, pero no lo metieron. Calentó de los hecho, dientes también. De hecho, él llega lesionado a la Copa y bueno, lo querían forzar por la situación in extremis. Se estaban quedando fuera. Uh-huh. Querían echar mano de su estrella, pero bueno, era una irresponsabilidad, ¿verdad? Para él como jugador. Acuérdense que los jugadores también son seres humanos. Claro. No, bueno, y él como que tenía 21 días de reposo, ayer era el día 18. Sí, también, sí, pobrecito, ¿no? Debía tener allí una rabia contenida muy grande. Estaba no. muy frustrado ayer. Y bueno, hablemos nosotros de los pronósticos para el próximo partido. Viene que del Venezuela-México. Ajá. Cuando tú no digas más pronósticos. No, mi pronóstico era positivo porque ganábamos. Pues yo decía 2-1 porque era Uruguay, fíjate. No era un partido tampoco tan fácil, ¿no? Pintó bien para la Vinotinto, que se armó. Dudamel hizo un buen trabajo técnico. Armó muy bien a los muchachos. Los muchachos estuvieron concentrados en el partido, y en esos minutos finales donde veíamos un Uruguay que iba a la cancha con ganas de hacer gol, los muchachos armaron bien el juego y frenaron pues la posibilidad de que Uruguay también hiciera goles. Pero ¿cómo prevén ustedes que pueda venir ese encuentro México-Venezuela y además las finales, ¿no?, de esta Copa? Yo creo que bueno, primero vienen como con más relajados porque los dos tienen 6 puntos. Ajá. ¿No? Los dos tienen, ya casi todos los dos están clasificados, porque aún así que gane Uruguay a Jamaica, claro, los puntos no le dan porque son 3 punticos nada más. Creo que van a clasifican los dos primeros, ¿no? Clasifican los dos primeros. Los dos primeros nada más. No, yo creo que este partido se debe aprovechar para seguir ese ritmo de competencia que han desarrollado y consolidar esas figuras jóvenes, ¿no? Gaby nombraba lo de Peñaranda, que de verdad fue superlativa, es súper importante para las eliminatorias, también, por la edad, ese es un chamo, creo que no pasa de los 20 años, y también darle minutos a Juan Pablo Añor, que es otra de las figuras del fútbol español que podemos disfrutar ahorita, que eso antes no se veía, ¿no? Uno que ha estado en el fútbol involucrado a cierto nivel desde hace tiempo, que ve un jugador venezolano triunfando en España, eso no existía. Ahora hay jugadores en toda Europa, y lo bueno es que ahí está donde elegí, ¿no? Claro. Añor no hizo minutos. Yo creo que es el momento para Dudamel de darle minutos en este juego que para lo que es verdaderamente importante, que son las eliminatorias, aunque ahorita el chance es casi nulo, es donde se agarra el fogado de verdad. Uh-huh. Estas copas son bonitas porque uno se emociona, da la oportunidad de ganarle a históricos, a campeones del mundo como Uruguay, pero que no se puede perder el foco, ¿no? Lo verdaderamente estratégico, que es desarrollar el grupo, que lo vino haciendo Chita, y que bueno, ahorita acertadamente lo continuó Dudamel para las eliminatorias, para ver si vemos a la Vinotinto en un mundial. La vamos a ver. ¿Y nosotros estamos felices, pero le deberíamos mandar un saludo a todo el pueblo uruguayo. También. A todo el pueblo charrúa. Pero bueno, ellos se han cansado de ganar esta Copa América, que nos den una alegría a nosotros. Cierto, ¿verdad? Porque son 15, ellos tienen 15 en Copa América. También es solidaridad e integración. negociamos que vengan a jugar aquí también, y nosotros, bueno, le prestamos la Copa, que se hagan fotos cuando nos la ganemos, y así no se sienten tan solos. Yo creo que lo importante allí es destacar el tema de aprovechar lo que está haciendo Dudamel, aprovechar esa juventud que está allí y que tiene demasiado talento, ¿no? El fútbol venezolano, desde los chamitos de pequeño, pues sueñan, ¿no? Sí. Mi hijo dice que él quiere ser futbolista, bueno, más que periodista, entonces es importante, ¿no?, aprovechar eso. Qué bueno, dígale que yo lo apoyo, que no sea periodista, que sea futbolista. Además que está lindo en esta Venezuela donde el deporte cada día se crece más. Bueno, muchachos, les agradecemos estos minutos explicándonos, celebrando junto a nosotros en el programa el triunfo de la Vinotinto. Vamos para el Mundial, Quique, ¿verdad? Claro que sí, duro. Bueno, duro. Pronóstico para el Mundial. Pero no me dijeron su pronóstico Venezuela-México. Bueno, yo pienso que pues ha quedado un 1-1. ¿1-1? Yo le doy un 1-1. Bueno, yo apoyo con la victoria de Venezuela, 2-1. 2-1. Usted se fue más arriba, se fue como yo con Uruguay. ¿Qué dice Álvaro? Yo me voy a copiar de Álvaro. Qué bueno. Bueno, vámonos con un 0-0. 0-0. Yo me voy con la gente de los empates. Mismo, los empates, el empate sirve, ¿no? Sí. También. ¿Qué dice Carlito? Ajá, entonces. ¿Qué dices tú, Carlito? Carlos, ¿cómo cree usted que queda? Está analizando, dice Carlos. No, yo me voy con Quique, 1-1. 1-1, porque. Estamos ahí, como somos los dos clasificados. Claro. No, y porque además los goles son ricos. O sea, como que 0-0. Esa, a mí me gusta que entre la pelota. Y grita gol. ¿Acaso a usted no le gusta gritar gol? Bueno, viernes de gol, pues. Ahí estaba Quique, estaba Jesús Leaño y Quique, nuestra María Gabriela Rodríguez y también Álvaro Susarini analizando este triunfo de la Vinotinto 1-0 ante Uruguay. Pasamos a cuartos de final, musiquita allí alto para la Vinotinto. Son las 8:16 minutos. Bueno, usted también nos puede escribir 8:17 al teléfono 0414-182-8973. 0414-182-8973. Me dijeron que lo dijera así completo. Vamos a ver si puedo. WhatsApp, mensajería texto tradicional. El Twitter, arroba surmientras. Y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Usted también puede celebrar, ¿no? El presidente Maduro celebró este segundo triunfo de la Vinotinto. Aquí tuiteaba hace 11 horas, victoria de Venezuela, felicidad de la patria, toda la generación de oro del fútbol, que viva la patria de Bolívar, junto con un videíto del golazo, ¿no? Uh-huh. De Salomón Rondón. Está tremenda la alegría que hay en nuestro pueblo, luego de ese gol que se hizo la noche de ayer y que nos permitió también avanzar en esta Copa América que se está realizando en los Estados Unidos. Bueno, vamos a también a ponerle la nota a otros tipos de informaciones respecto a lo que ha ocurrido en Venezuela. No es solamente triunfamos en el deporte, sino también en nuestros logros con las misiones sociales. El presidente Maduro ayer estuvo en un encuentro, Jessica, con la gran misión, con todos los misioneros y misioneras que hacen vida en las grandes misiones de nuestro país. Estuvo aprobando algunos recursos, uno de ellos para el impulso de la gran misión Vivienda Venezuela en el segundo semestre de este año. Desde la ciudad socialista Tiuna, en Caracas, el presidente Maduro señalaba que estos recursos servirán para culminar la construcción de 367.000 hogares dignos. Le acabo de aprobar para la ofensiva de culminación de 367.000 viviendas de este semestre que viene y entregarlas una por una hasta el 31 de diciembre, 195.000 millones de bolívares. Y para culminar, viviendas con el convenio con China, Bielorrusia, Portugal, Brasil, España y Colombia. Le acabo de aprobar, haciendo magia, 135 millones de dólares para la vivienda del pueblo. Tenemos que perseverar en la gran misión Vivienda Venezuela. Llueve, truene o relampaguee, tenemos que cumplir las metas del año 2016 y yo quiero el 31 de diciembre estar entregando a la vivienda 1.500.000. Bueno, ahí está claro todos los esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno venezolano, con un petróleo que cayó y que nos restringió, ¿no?, nuestros ingresos, y sin embargo se sigue cumpliendo con las metas sociales propuestas, en este caso en materia de vivienda. Y por eso también el presidente Nicolás Maduro aprobaba la utilización de terrenos para la construcción de 50.000 nuevas viviendas en toda Venezuela. Para hacer diariamente irreversible la gran misión Vivienda Venezuela, que he autorizado y le he dado la orden al ministro Quevedo para transferir la titularidad de manera inmediata, de forma gratuita y de manera irrevocable, de 201 terrenos para 50.000 viviendas ya entregadas de la gran misión Vivienda Venezuela. Título de propiedad irrevocable para todas las familias de esas 50.000 viviendas. También anunciaba que el 40% de los hogares construidos serán asignados a familias encabezadas por la juventud. Yo había planteado una meta y estuvimos revisando la meta del porcentaje de viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela para la juventud, tomando en cuenta que la gran mayoría de nuestra población hoy por hoy es joven, jóvenes hasta los 40 años por lo menos, habíamos colocado el 30% de las viviendas, ¿verdad? De la gran misión Vivienda Venezuela. Y yo he decidido elevar esa meta ya a partir del segundo semestre, el primero de julio, al 40% de las viviendas a ser entregadas para familias encabezadas por jóvenes, sea madre soltera, matrimonios, arrejuntados, juntados. 40%, así lo anuncio, 40% de la juventud. Bueno, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer también se refería, y esto es un punto importante, ¿no?, que deben ser creados diversos mecanismos de financiamiento para la adquisición de viviendas. Hablaba incluso de todo el tema de facilitar los créditos hipotecarios para todo el pueblo venezolano que lo requiera, en especial para los jóvenes de Venezuela. Escuchemos. Hay que actuar en los dos sentidos. Consolidar la gran misión Vivienda Venezuela con trabajo, inversión, ahorros, optimizando los recursos materiales, físicos, financieros. Y otra línea, democratizar el acceso a la vivienda que está en general construida en la sociedad. Hay que buscar fórmulas económicas viables. Es una tarea que le entrego a la vicepresidenta del área del socialismo territorial, Isis Ochoa, y al ministro Manuel Quevedo, para que vayamos trabajando fórmulas para que la familia venezolana, la clase media y la familia trabajadora y la juventud pueda acceder a la compra de un apartamento en cualquier lugar del país con su crédito hipotecario y con el apoyo del gobierno bolivariano. Y sea complementario a la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Apóyenme en eso. También anunciaba el presidente Nicolás Maduro aquí en Venezuela que viajará a la República de Belarus en los próximos días para fortalecer las relaciones bilaterales. Muy pronto quiero visitar al presidente Alexander Lukashenko. Muy pronto. Hay una gira que voy a hacer para ratificar y ampliar convenios de cooperación y quiero pasar por Bielorrusia para, bueno, reencontrarnos con nuestros hermanos y retomar muchos de los proyectos que el comandante Hugo Chávez hizo con su hermano Lukashenko. Nosotros reconocemos en el presidente Lukashenko un verdadero hermano, un verdadero compañero. Bueno, ahí estaba el presidente Nicolás Maduro, pero hay que recordar que unas horitas antes el mandatario venezolano también estuvo pues hablando sobre la nueva etapa de todas las misiones sociales y hablaba, bueno, de cómo se deben enfrentar todas las situaciones que busquen desestabilizar la paz de Venezuela. La etapa de la expansión y el crecimiento económico, social y de las misiones del año 2006 al año 2013 y esta tercera etapa, que es la etapa de la resistencia frente a la agresión imperialista y el golpe económico, que es la etapa 2013-2016, la etapa de la resistencia. Sin las misiones y grandes misiones hubiera sido imposible defender la revolución y el legado de Hugo Chávez en estos años 2013, 14, 15 y 16. Cuarta etapa, 2016-2019, que debe ser la etapa de la nueva ofensiva revolucionaria de las misiones y del socialismo bolivariano derrotando la conspiración oligárquica. Vamos a hacer ese trabajo, puede ser en colectivo. Bueno, ahí estaba el presidente Maduro. Nicolás Maduro el día de ayer en ese balance. Pero de Venezuela vamos a hablar de Brasil porque hoy se va a vivir, ¿no?, una nueva jornada de movilización nacional en contra de Michel Temer, el pueblo rechazando esa brevísima gestión, ¿no?, que lleva este gobierno de facto. Y en referencia a esto se pronunciaba el día de ayer Dilma Rousseff, quien aseguraba nuevamente que el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, es precisamente el gestor de este golpe parlamentario que ella ha estado viviendo. Está muy claro en este gobierno de Temer. El gobierno de Temer es la síntesis de lo que piensa Eduardo Cunha. El gobierno de Temer expresa claramente cuál es la idea de Eduardo Cunha. Para entender un poquito, porque tenemos a Yuka, a Padilla, tenemos a Franco y tenemos a Temer. Y tenemos a Cunha y a Renan, que también tiene su influencia ahí, ¿no? Ninguno de ellos tiene una idea propia. Bueno, yo te digo que la idea es de Eduardo Cunha y Eduardo Acuña tiene un poder hegemónico sobre este grupo y que se expresa en el gobierno de Temer. Yo creo que podríamos considerar la misma política entre el PMDB del Senado. Creo que es cualitativamente diferente. Yo no quiero entrar en mucha diatriba, pero parece que es diferente, no tiene la misma pauta. Tiene una pauta más progresista y tiene el mismo nivel de discusión de otro tema allá en la Cámara. Pero eso queda claro en el proceso en el que se aceptó el juicio político. También decía la mandataria brasileña que su retorno a la presidencia mantendría el hilo constitucional, la democracia y el ejercicio pleno de los poderes públicos de Brasil. El señor Henrique Cardoso hizo entre 23 y 30 decretos. Nosotros cumplimos todos los requisitos legales. Es muy difícil discutir esos 6 decretos y el plan Safra. Pero yo creo que ese no es el principal problema. No estamos hablando solamente de mi mandato, sino de las consecuencias que tendrá sobre la democracia brasileña acabar con mi mandato. No solamente afecta a la presidencia de la República, afecta a todos los poderes, a todos los poderes en todos los niveles. La orden jurídica, por ejemplo, la orden jurídica estará afectada, pero pienso que eso implica, pienso que el tema de la democracia pasa a ser un tema central. Bueno, Dilma Rousseff, hoy nueva jornada de movilización para rechazar el golpe en Brasil. Michelle Temer es parte, igual que Eduardo Cunha, de toda esa estrategia imperial en contra de uno de los gobiernos más populares que tiene la región. Ganó Dilma con más de 54 millones de votos y ahora se los quieren, le quieren arrebatar ese triunfo, no solamente a Dilma, sino al pueblo, las conquistas alcanzadas. Son las 8:27 minutos. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Tienen la mensajería de texto tradicional, el WhatsApp y también las redes sociales para comunicarse con este programa. Vamos a la pausa, ponemos a Dame Pa' Matala, el tema Lucha desde Venezuela. Lucha, nuestro equipo en la patria. Atleta, guante y careta, ven buen equipo con la certeza de estar a punto a la contienda. No me intimidas tu camiseta, te juega tu juego, ya tú no me engañas. No eres invencible, patria de hazaña, por de salud sin rivalidad. Más que competir y vengo a liberar. Defiendo mi bandera, es mi turno al bate. Hombres y mujeres del pueblo combate. En el terreno mi nación late. En cualquier espacio traigo el debate de la conciencia y la soberanía. Y esto está creciendo que tú te creías. Comunidad y agarra energía, vente, nosotros somos mayoría. Siente la victoria, siente la alegría. Nunca digas no, porque si se puede, no hay revolución. Sin las mujeres, ellas son guerreras, impulsan carrera, la sacan del parque y se alza la bandera. Somos un equipo, somos un país. Siente el orgullo que es de tu raíz. Participando desde la base, no hace falta señas, discursos ni frases. Más que un trofeo, más que una medalla, dejar demostrado que damos la talla. Más que un doble play o bate a un jonrón, siempre deje en alto el nombre de tu nación. Por tu esfuerzo y dedicación se hará la ola entre la población. Todos unidos logramos los fines. En este deporte no hacen falta patines. La patria.

¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. ALBA TCP. 10 años afianzando la unidad latino-caribeña. El Consejo Político del ALBA, reunido en Caracas el pasado 8 de junio, emitió una declaración especial en respaldo a la institucionalidad democrática, el diálogo y la paz en Venezuela. Escuchemos parte del debate realizado durante el encuentro. Bruno Rodríguez, canciller de Cuba. Será indispensable preservar la unidad, consolidar lo avanzado en UNASUR, en CARICOM, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. América Latina y el Caribe han cambiado. No somos el traspatio más ni lo seremos de los Estados Unidos. No admitiremos el regreso del garrote y la zanahoria. Y reitero que nadie podrá seducir a Cuba, que todavía sigue bloqueada y cuyo territorio en Guantánamo sigue ocupado, mientras se intente aislar a Venezuela. Cuba jamás olvidará su historia. Siento que los ideales de Bolívar y Martí tienen vigencia extraordinaria en la heroica lucha del pueblo bolivariano y chavista en este momento crucial de su historia. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. ALBA TCP. 10 años afianzando la unidad latino-caribeña. La Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.3 FM. Miranda. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, por WhatsApp, por la mensajería de texto tradicional, nuestro Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. En un ratito nos vamos a leer todos sus mensajitos para compartir también con los usuarios lo que usted siente en torno a los temas de que ponemos hoy sobre la mesa y también sus críticas, propuestas, algunas denuncias. Estamos celebrando el triunfo de nuestro vino tinto, el pase a cuartos de final y además también logros, cosas lindas que se hacen en nuestra ciudad, nuestros logros y cosas y experiencias también en lo cultural que queremos que usted también comparta, se entere, participe. Hoy vamos a estar hablando con compañeros que vienen a presentarnos un concurso de fotográfico que se va a realizar aquí en Caracas. Desde el primero arrancó, el primero de junio hasta el 30 de junio, un concurso que se llama ¿Qué significa ser caraqueño? Y le damos la bienvenida a Oriana Martínez, a Yangel Machado, y también por ahí me decían que venía Gabriel, otro compañero integrante de Comunifil y organizadores de este concurso fotográfico ¿Qué significa ser caraqueño? ¿Cómo estás, Oriana? ¿Cómo estás, Yangel? Aunque sea que dé los buenos días, ¿verdad? Sí, yo creo, vamos porque a ver él, si se él anima. Porque él está detrás de una cámara para él vino foto para evitar foto. El micrófono. Sí, pero no, que bueno. Sean los buenos días, ¿verdad, Oriana? Sí, vamos a ver. Sí, ¿cómo estás? Buenos días, sí, buenos días. Bienvenidos, Oriana, ¿cómo estás? Vale, muy bien. Agradecidos por la invitación y por estar aquí con ustedes para compartir este proyecto que estamos desarrollando, tal cual como lo comentabas, a partir del primero de junio. Uh-huh. Se trata de un concurso fotográfico donde estamos invitando a toda la ciudadanía caraqueña y también a los venezolanos en general, ¿no? Pues todos tenemos una visión acerca de lo que significa ser caraqueño, para que capturen en una fotografía nuestra identidad cultural. Decíamos que nos propusimos proyectar la identidad venezolana y la primera parada es Caracas. Ajá. Y bueno, la intención es que luego esta iniciativa se pueda replicar por otras ciudades de nuestra geografía, justo invitando a la gente a que a través de la foto y a través de las artes en general podamos reflexionar sobre nosotros mismos, podamos poner sobre la mesa esas cosas positivas y bonitas que nos representan como pueblo y pues podamos plasmarlas a través de en este caso de una foto para proyectar lo que somos y sentirnos orgullosos de eso. Ahí está llegando Gabriel, ¿verdad? Gabriel, sí, buenos señor. Días, respire. Justo tiempo. Llegó justo a tiempo, sí, puede usar ese micrófono, sí, Gabriel. Llegué a la calle Londres, me perdí totalmente. Bueno, eso es parte de lo que significa ser caraqueño dentro de la Gran Caracas y es parte del concurso que nos vienen a comentar el día de hoy. Ya Oriana nos estaba adelantando. Es bien compleja la ciudad de Caracas, ¿eh? Tampoco es tan sencillita como para identificar puntos, cosas que nosotros digamos, oye, esto es ser caraqueño o es esto otro. Cada uno va a tener, de los participantes, tendrá su visión particular de lo que significa ser caraqueño y lo que significa la ciudad de Caracas, cómo la vive cada quien. Oriana, ¿cómo ha sido? Y también Gabriel, ¿cómo ha sido ese proceso de organización de este concurso? ¿Cómo ha logrado Comunifil y también ustedes en la organización captar a esos compañeros y compañeras que se irán sumando poco a poco en este proceso de participación? Claro, fíjate, bueno, nosotros somos un colectivo audiovisual que desde hace 6 años está trabajando en el área comunicacional, con talleres de formación, con producción de documentales, programas de radio. Y justo en los últimos meses habíamos puesto sobre la mesa una de nuestras grandes preocupaciones en torno a nuestro contexto actual, sobre cómo lo que estamos viviendo, de alguna manera, uno de sus saldos más fuertes es que está diluyendo nuestra identidad y cuestiona, de alguna manera, lo que significa ser venezolano, lo que somos, y eso nos preocupaba un poco. Decíamos, ¿cómo hacer desde nuestras áreas, desde el espacio que nos compete, para invitar a la gente a reflexionar sobre esto y alimentar ese orgullo por lo nuestro? Y dijimos, nada, bueno, entre debates, conversaciones, surgió la posibilidad de hacer esto, sobre todo porque los venezolanos tenemos una particularidad, que es que nos encanta fotografiarlo todo. Entonces, bueno, eso es excelente, apoyémonos en esas ganas que tenemos de tomar fotografía a cada instante para utilizarlo como herramienta para reflexionar sobre nuestra identidad cultural, sobre las cosas que nos identifican, sobre las texturas, los sabores, los olores, los paisajes que están allí y que, como tú muy bien decías, la ciudad de Caracas es tan compleja y a veces cuesta tanto trasladarnos de un punto a otro y hay tantas cosas que nos hacen, de alguna manera, sumergirnos en esa dinámica tan complicada que nos cuesta detener el paso y ampliar nuestros sentidos y observar lo que tenemos alrededor y, además de observarlo, valorarlo. Claro. Entonces, justo tal vez poniéndonos detrás de una cámara, detrás de un celular, ese proceso de reflexión pueda comenzar a suceder. Y nosotros queremos que, bueno, que este mes sea para eso, sobre todo porque en julio se celebra el aniversario de nuestra ciudad. Sí. Caracas cumple 449 años el 25 de julio y queremos que este concurso devenga justo en una exposición que se inaugure ese día y que durante todo un mes permita que no solo los participantes, sino luego los caraqueños en general vayan y observen y se conecten con esas distintas visuales que la gente va a proponer, que yo creo que eso es lo más sabroso, ¿no, Gabriel? Que nosotros esperamos que la gente que participe pues proponga esos distintos puntos de vista. Claro. Y que a partir de la diversidad pues celebremos lo que significa vivir en esta ciudad acompañada del Ávila. Muy bien, así como lo dice Oriana, es una invitación para elevar el discurso, más allá de la dinámica que vivimos como ciudad y como país, que tenemos todo un contexto que nos arropa. Así como yo desde el Junquito me trasladé corriendo hasta aquí, porque la ciudad de Caracas es eso, es una cantidad de parroquias que son complejas y cada una con unas dinámicas diferentes. Por ejemplo, en el caso donde yo vivo, en el Junquito, todavía se puede despertar con pajaritos, viendo el sol. Los paisajes que están allí todavía son amplios, a diferencia de los que pueden vivir en parte de la Gran Caracas o ya el estado Miranda en el municipio de Baruto, el municipio de Chacao. Pero poder elevar el discurso más allá de lo que sucede en la ciudad y así trascender a poder discutir realmente sobre movilidad, bicicletas, ciclovía, cómo poder vivir una vida más pausada sin dejar de tener que hacer todas las cosas que amerita una ciudad. Que el hecho de ciudad no quiere decir que el progreso nos arrope y nos abrume, claro, para luego enfermarnos. Que es lo que cotidianamente pasa, no solamente en Caracas, sino en el mundo, ¿no? Es parte también del sistema en el que vivimos, donde estamos sumergidos, bueno, trabajo, corro, compro, busco, no sé qué, y no me detengo a vivir la ciudad, en este caso, a vivir distinto esa ciudad. Cuando mencionaba lo de los pajaritos, fíjate, me fue una imagen, dije, ah, como no tengo una cámara y le hago la foto, un pajarito que me despierta todas las mañanas a 5 de la mañana, y uno, si se pone a percibir eso que decía Oriana y lo que decía Gabriel, lo pone los sentidos a tono, ¿no? Con la ciudad, dice, oye, mira, todavía hay pajaritos, están las guacamayas tan hermosas que hay en nuestra ciudad, los loros, está el río también, que a pesar de todo suena y tiene vida, están las calles, los carros, la gente, el que se mueve, el que va en bicicleta, como tú bien decías, ¿no? Entonces es una ciudad fotografiable. Y ahí, muchachos, ahora una irrupción tremenda de la gente con el teléfono. Antes era muy difícil que las personas pudieran hacer fotos y salir y hacer una foto y después sacarla en el papel con todo lo tradicional y hermoso que tiene la fotografía, ¿no? Exacto, el proceso artesanal, pero ha irrumpido con fuerza esto de las redes, la digitalización. Ahora todos nos sentimos fotógrafos y hay también críticas que dicen, no, ahora todo el mundo con un teléfono cree que es fotógrafo. ¿Cómo también explicarle a los usuarios, usuarias que les escuchan, que sí, que eso es parte también de comunicar, de hacer una foto, no importa si usted la hizo con la luz extraordinaria o no, pero que eso es parte de una necesidad de los seres humanos de comunicarnos, de expresarnos, de mostrar? Está la posibilidad, yo escuchaba a Oriana que decías, bueno, también vas a sacar la cámara del teléfono, esa posibilidad dentro del concurso, es decir, hay distintas categorías con la fotografía, ¿cómo es la cosa? Claro, es que es inevitable de alguna manera desvincularnos de la vorágine tecnológica en la que estamos ahorita, claro, sumergidos, ¿no? Y actualmente todos somos comunicadores porque tenemos en nuestros bolsillos un medio de comunicación ambulante con el que tuiteamos, con el que comunicamos nuestra visión del mundo o lo que nos rodea. Y justo partiendo de esa premisa, nosotros queremos invitar a todas las personas a participar, entendiendo que la fotografía no solo es un arte, sino que también es un mecanismo de captura de nuestra realidad, claro, es una herramienta de documentación, es una herramienta de comunicación propiamente dicha. Entonces, bueno, en esas ganas de comunicar, la intención es que los participantes en todos los niveles, apasionados por la fotografía, amateurs, estudiantes, fotógrafos profesionales, todos nos animemos a participar y pongamos, como te decía, sobre la mesa esa reflexión y esos puntos de vista, esa manera de observar la ciudad. La invitación del concurso es para que justo cada participante pueda postular una fotografía. Todo el proceso de postulación es digital. Pueden ingresar a nuestra página web www.comunidadyfilmdepelicula.com. Allí encontrarán las bases detalladas del concurso y podrán descargarse el formulario donde en menos de 15 minutos ya ponen a concursar su fotografía. Colocan su nombre, su seudónimo, su correo electrónico, sus datos para contactarlos y el título de la fotografía que quieren enviar al concurso. La envían a nuestro correo electrónico y al instante está cargada en la galería donde además pueden conquistar me gustas, porque el proceso va a ser, va a haber un jurado que va a estar integrado por profesionales en el área, tanto desde el punto de vista patrimonial, histórico, como fotográfico, que va a escoger 15 fotografías finalistas que van a esta exposición del 25. Y en paralelo, pues, estos postulantes pueden conquistar me gustas para un premio especial del público, donde la gente también desde su casa, desde su computador, desde su celular, pueda explorar esa galería con las distintas visuales de Caracas y pueda también votar por la fotografía que le gusta. Sí, señor. Qué lindo. Bueno, Gabriel, eso es importante, ¿no? El hecho de que se le dé la posibilidad a toda la gente que quiere. No hay un límite de participación, ¿no? La gente puede, el que quiera, el que tenga ganas, el que dijo, oye, yo capté una imagen de Caracas que a mí me parece súper representativa o me gusta y quiero que la gente la vea y quiero que participe. Incluso más allá de ganar, ¿no? Porque es el hecho de poder contarnos. Pues es la idea del concurso, identificarnos como caraqueños en este caso. Y Gabriel, por ahí se le ocurrió algo. Sí, hay un detallito con la página web www.comunifil.com.be. Es verdad. Es correcto. Esa es la página web. ¿Se llena ese formulario? ¿Es una fotografía por participante? Sí, es una fotografía por participante. No vayan a hacer trampa, porque la gente después se cambia allí el seudónimo. Claro, pero va a estar bien registrado los datos. Una fotografía, elijan la que más les guste. Claro. Pero te estaba preguntando que va a haber una premiación, te preguntaba fuera del aire, de los tres primeros lugares va a haber el premio al público que nos decías con las categorías de me gusta y el premio a la valentía moral. Así, esta es una asociación civil que se unió a participar en y hacer posible esta actividad. Es una agencia de noticias sobre iniciativas que marcan la diferencia a nivel mundial y ellos están otorgando un premio especial a la valentía moral a alguna fotografía que de alguna manera proyecte la aplicación de un valor universal dentro de nuestra cotidianidad. Son muchas las organizaciones que se unieron a hacer posible esta actividad y eso nos alegró un montón porque de alguna manera desmontó esa idea de que la gente no quiere hacer cosas en este momento. Yo creo que más bien el momento es propicio para generar, para inventar, para reinventarnos y para pensar que las cosas son posibles. Y los estímulos se lanzan. Claro. Y ha sido chévere que este estímulo que generamos pues ha de alguna manera traído distintas instituciones, asociaciones civiles, gente que cree en la juventud venezolana, gente que cree que es posible hacer aportes sustanciales para construir un mejor país. Y bueno, yo creo que en esa tenemos que sumarnos todos, y por eso la invitación es para que participemos. Soñamos en recibir un montón de fotografías, soñamos en que la gente se anime a capturar la identidad del venezolano, sobre todo porque hay una búsqueda también histórica, ¿verdad, Gabriel? Hablábamos de lo importante que es vincularnos y sentirnos parte. Y eso ocurre si y solo si nosotros conocemos nuestra historia, si y solo si entendemos, por ejemplo, por qué en esta zona donde estamos las calles se llaman como las ciudades más importantes del mundo, Nueva York, Londres, París. Y así pues nos vamos extendiendo a los distintos lugares. ¿Por qué razón en el centro tenemos unas esquinas llamadas de determinadas maneras y un montón de cosas interesantes que ocurrió históricamente en esos espacios que ahora nosotros transitamos? Todos esos detalles nos hacen cada vez sentirnos más orgullosos de la ciudad, y estamos invitando a eso, a que hurguemos nuestra historia, a que exploremos nuestra geografía y encontremos esos detallitos interesantes para compartir con otros. Y que hagamos la historia también a través de la fotografía, porque ese registro fotográfico que ustedes van a recibir con este concurso también quedará en archivos, ¿verdad?, importantes de la historia de la ciudad de Caracas. Nosotros mismos construyendo nuestra historia, dejando imagen de lo que transitó. Imagínense ustedes que ustedes llegan a los 90 años y de repente, ay, miren, un libro del SENAF o de otro, o de en la biblioteca o en una exposición, diga, mira, esa foto yo la hice hace un montón de tiempo y mira, yo recuerdo. O sea, te vas directamente, o una persona que ve esa fotografía diga, oye, es verdad, esa esquina ya no existe, y mira, esa es la esquina tal, y no sé qué, que pasaba también, y iba pasando con la historia de nuestros padres, abuelos, que te echaban ese cuento y dices, oye, no, nunca lo vi, no sé cómo es. Ahora con este tipo de concurso se deja registro fotográfico de la ciudad, en este caso de Caracas. Gabriel, hay una, leía que van a tener un ciclo de tertulias también en torno a este festival, este concurso pues que están haciendo. Vamos a tener allí diferentes especialistas en estos temas, movilidad urbana, patrimonio, acerca de la ciudad, para que puedan dialogar junto con otros citadinos sobre todo lo que ocurre en Caracas. Y la invitación también general del concurso es que es una ciudad que sí tiene posibilidades, que muchas veces por esa dinámica rápida las vemos como que, bueno, ya no tiene solución la ciudad de Caracas. Uh-huh. Ya no tiene solución el tema de carros, de bicicletas, en el tema peatonal, pero sí tenemos. Sí. Y bueno, ojalá que esa invitación de sueño que hiciste, de que esto pueda llegar a ser un libro cuando estemos viejitos todos, ojalá, llamaremos cuando sea así. Y que bueno, ojalá se pueda convertir en un libro tan bonito como el que tengo aquí, que realmente es un tesoro. Invito a todos los caraqueños y no caraqueños también a que puedan comprarlo en alguna feria del libro, que se llama Caracas, la ciudad que no vuelve, de uno de nuestros grandes cronistas de la ciudad, que es Guillermo José Schael. Ajá. Que ya Guillermo José Schael hace tiempo nos abandonó, pero dejó este libro que es un tesoro fascinante. En una de estas páginas, en la página 64, que se llama De lo pintoresco y tradicional, habla de un relato muy particular que le dijo el arquitecto Gustavo Wallis, nada más y nada menos, quien hizo el teatro principal, sí, que es hermosísimo. Sí. Y dice, el arquitecto Gustavo Wallis recordaba hace poco, con sonriente rostro de sorpresa, cómo en una fotografía tomada por él en la esquina de Veroes, en el año 1942, aparecen 19 mulas atravesando la calle hacia Santa Capilla. Entonces la circulación de vehículos automotores era escasa. Wallis guarda el testimonio como un tesoro. Entonces imaginemos esta ciudad que todavía tiene posibilidades, que ya no vamos a ver tal vez mulas en la calle, pero a través de estos relatos podemos reconstruir esa ciudad que tal vez ya no vuelve, pero sí rescatar los patrimonios que todavía tenemos, que son muchos, y identificarlos, aceptarlos y tomar el espacio público, sentirnos como dueños del espacio público. Correcto. correcto. Eso es parte también de la transformación en lo social, ¿no? Cuando uno impacta también hacia afuera, impacta internamente. Cada uno de nosotros se siente distinto cuando recuperan, por ejemplo, espacio, cuando uno ve la Caracas, en este caso Caracas, pero ya me van a contar porque esto no se queda aquí nada más en Caracas. En el caso de Caracas, cuando uno ve un espacio recuperado o lleva a su mamá, no sé si les ha pasado, pues, pero los abuelitos dicen, ay, qué linda quedó la Plaza Bolívar, miren, yo me acuerdo cuando tal, y qué lindo se ve Bolívar limpiecito y no sé qué, y los museos, y ahora mira el Teatro Principal o el Junín, yo venía al Junín cuando era chamita, cosas así estaban ocurriendo en nuestra ciudad y hacen que también la identidad del caraqueño se valore, ¿no? Uno se sienta valorado, contento, feliz, más allá de lo que significa la ciudad, ¿no? Porque por lo general intentan hacer ver que los que vivimos en la ciudad estamos por encima, los que viven en el campo, y no deberíamos tampoco asumir eso. Esta ciudad también fue campo, ¿no? Claro. Lamentablemente se fue llenando de edificios muy grises y perdimos también muchas cosas importantes dentro de la ciudad, que es lo que decía Gabriel, la ciudad que no vuelve, pero podemos reconstituir esa ciudad en la que vivimos. Claro, además Caracas tiene algo bonito, que es que su crecimiento es resultado de la unión de ciudadanos de distintas partes. Correcto. De nuestra geografía. ¿Sí? Y eso convierte Caracas en un espacio geográfico casi punto de encuentro de la mezcla y la mixtura de esas identidades locales que sí. Terminan consolidando la identidad venezolana. Entonces, nada, hace que la ciudad sea un buen punto de partida para esta exploración de la búsqueda de nuestra identidad y el hecho de querer subrayar lo que somos e invitarnos a sentirnos orgullosos de eso. Nos queda un minuto, pero no solamente se queda en Caracas este concurso. Tengo entendido que pretenden ir a otras ciudades también con la participación de los usuarios y usuarias, ¿no? Que escuchan. Claro, bueno, esa es la intención. Esta iniciativa que comenzó inicialmente con las ganas de retratar la ciudad ha estado creciendo gracias al esfuerzo y también la unión de estas distintas instituciones. Y bueno, la intención es justo esa, que una vez que en el marco del cumpleaños de nuestra ciudad, el 25 de julio, se estrene esta exposición con las 15 fotografías finalistas y tengamos ese mes de tertulia sobre temas patrimoniales, históricos y fotográficos, pues comencemos a organizar un recorrido por nuestro país, justo buscando esa identidad y el qué significa ser merideño, maravino, sanareño. Ahí veremos cómo se arranca esa ruta y seguramente vamos a estar aquí para compartirla. Antes de despedirnos, quería invitar a la gente que nos escucha, a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, a participar el próximo sábado 18, justo en este marco de la Caracas de antaño y de esa afinidad histórica que nos representa y que define lo que somos hoy, con la Asociación Civil de Paseo, que es una organización que hace rutas turísticas por distintas zonas de nuestra capital. Vamos a estar haciendo el próximo sábado 18, están todos cordialmente invitados, una ruta que se llama Las Picardías del Caraqueño. Ah, está justo bueno. Para reencontrarnos con esos espacios históricos, conectarnos con la historia que vibra en nuestras calles y además, bueno, salir en colectivo a tomar fotografías por nuestra ciudad, que perfectamente son para participar en el concurso. Un punto de encuentro, ¿cómo hacen las personas que escuchan para acercarse a esa ruta? ¿Dónde los contactan? ¿Cómo los ubican? Claro, para participar en la ruta tienen que enviar un correo electrónico. Si quieren, escriban sus datos a soycaracasconcurso@gmail.com y allí canalizamos la inscripción para que la gente de Tepaseo nos pueda dar el punto de encuentro. Va a ser de 9:30 de la mañana a 11:30 en el casco histórico. Seguramente el punto de encuentro va a ser allí en Capitolio. Estamos afinando esos detalles y vía correo electrónico les informamos. Igual aquí en la Radio del Sur ustedes nos hacen llegar los datos de toda la organización y nosotros también, los usuarios que siempre están pendientes, anotan y se acercarán seguramente a esta ruta. Miren, muchachos, de verdad que contentas de saber que está la juventud también siendo garante de esa conquista de nosotros como pueblo, de nuestra alegría, de nuestra felicidad, de nuestra cultura y nuestra identidad. Los felicitamos desde la Radio del Sur a Oriana, a Gabriel, a Yangel, ¿verdad? Sí, sí. Y después decirle Yangel y no es Yangel, a Yangel que anda con la ya está acostumbrada. No, de verdad, porque hace falta que nosotros también, los más jóvenes, nos sumemos a este tipo de iniciativas, convoquemos a nuestro pueblo a ser garantes también de nuestra soberanía a través de la historia, de la fotografía, de la participación, de lo lindo, ¿no? Y lo cálido que es podernos encontrar en las calles y ver, en este caso, una ciudad con otra, de otra manera, ¿no? Haciendo nuestra foto y comparando. Mira, tú la tomaste de este ángulo, yo la tomé por acá. De verdad que contentos de haber los tenidos acá. Y bueno, vamos a estar bien pendientes de los ganadores. Estaremos dando me gusta por allí en esa página web, que es www.comunifilcomopelicula.com.ve. Llenen ahí su formulario, envíen su fotografía, participen y nos cuentan los que estén participando para nosotros ver la foto que hicieron. Oriana, Gabriel, despídense pues de los usuarios, invitándolos también a sumarse. Vale, bueno, muchísimas gracias. Están todos, tal cual como lo hemos dicho, invitados a participar. La transformación se hace colectivamente y creo que hay que celebrar los espacios que estén de alguna manera incentivando esa transformación y ese cambio positivo hacia nuestra ciudad y hacia nuestra cotidianidad. Así que todos cordialmente invitados a tomar sus celulares, sus cámaras compactas, sus cámaras profesionales, cualquier instrumento es válido para compartir con nosotros y con todas las personas que sigan este concurso su visual sobre Caracas. Todos tenemos cosas que decir sobre nuestra ciudad. Nos hemos encargado por mucho tiempo de resaltar lo negativo. Es momento de resaltar lo positivo. Así que cuéntanos en una fotografía qué significa ser caraqueño y envíalo a nuestra página web. Gabriel. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, la invitación es a todos. Queremos ver allí abuelitos, niños, adolescentes, jóvenes, fotógrafos profesionales o amateur, a que lleven su fotografía y a que también se conecten con el arte, a que hagan el arte como un hecho cotidiano en la ciudad, a apropiarse del espacio público, a ser peatón, a evitar el carro y a vivir esta ciudad plenamente, porque todavía hay posibilidad en esta hermosa ciudad de Caracas. Muchísimas gracias, Gabriel. Oriana, organizadores, junto también al compañero Yángel, de este concurso de fotografía, ¿qué significa ser caraqueño? Arrancó el 1 de junio hasta el 30, todo el mes, haciendo este concurso para también celebrar el cumpleaños de Caracas el 25 de julio. Les agradecemos, muchachos. Gracias. Mucha suerte y mucho gracias. Éxito en todos los proyectos. Nos vamos a la pausa. Ya viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Somos Plataforma Informativa de Nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Gracias al comandante Chávez, decretó el terreno a vivir y fueron hechos 4 edificaciones. Están divididas entre la Torre A, Torre B, Torre C y Torre D. Nunca en estos años que tengo, nunca logré tener una vivienda. Con mi comandante Chávez y la revolución y el presidente hasta la muerte, porque sin revolución no hay nada. Gobierno Bolivariano. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. El canciller de Ecuador, Guillaume Long, manifestó la solidaridad del gobierno de su país con el pueblo venezolano en la lucha por defender su soberanía. Revisando la declaración especial en respaldo a la institucionalidad democrática, el diálogo y la paz en la República Bolivariana de Venezuela, nos parece que recoge todos los puntos. El Ecuador, una vez más, expresa su absoluta solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela, denuncia cualquier intento por mermar su soberanía y por intervenir en asuntos domésticos, reitera su apoyo al diálogo, diálogo solicitado además por las partes, a través de la UNASUR, a través de las reuniones exploratorias de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández, así como la participación también en esta misma fase exploratoria del expresidente Samper y ahora secretario general de la UNASUR, y Ecuador recoge y manifiesta su apoyo a esta declaración. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 9:04 de la mañana en Venezuela. A esta hora les saludo a María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú informó este jueves que el economista del Banco Mundial, Pedro Pablo Kuczynski, ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales desarrolladas el pasado domingo 5 de junio. Sin embargo, su rival, Keiko Fujimori, no se ha pronunciado al respecto, mientras que sus seguidores no aceptan la derrota. Para ampliar, escuchemos el siguiente reporte del periodista Jaime Herrera. Bueno, los fujimoristas no aceptan haber perdido, son malos perdedores, tal como lo ha cuestionado una gran cantidad de gente, no solo en las calles, sino también en las redes sociales. Ellos ayer, pese a que ya todo estaba dicho, se había concluido con el escrutinio, con la contabilización de las actas, dijeron que no aceptaban ese triunfo de Pedro Pablo Kuczynski mientras no haya una proclamación oficial de Kuczynski como presidente. ¿Y cuál es el argumento de ellos? Es que ayer había un promedio de 173 actas que no habían sido todavía contabilizadas debido a que se encontraban en observación. ¿Por qué? Porque, algunas fallas de los miembros de mesa al momento de sumar y cosas así. Pero si eso generaba por lo menos alguna mínima, pero muy mínima duda en el fujimorismo, hoy las cosas ya son distintas. Hoy solamente quedan 73 actas por observar en el Jurado Nacional de Elecciones. Esto es un promedio de 14.000 votos. Y entre ayer y hoy, Pedro Pablo Kuczynski ha aumentado su diferencia con Keiko Fujimori y le viene ganando por 41.000 votos. O sea, si esos 13.000 votos fuesen directamente a Keiko Fujimori, nada podrían hacer. Ellos lo único que tienen que hacer es reconocer que han perdido. Pero ello hasta el momento no ocurre. Pero además ellos hablaban también de manipulación de algunas actas. Pero lo que se preguntan, no solamente en la OMPE, órgano oficial que cuenta los votos, es por qué no hicieron esta denuncia en las mesas. Acá el sistema electoral permite que no solamente hayan miembros de mesa en cada mesa de votación, sino también personeros, representantes de cada agrupación política participante. Y el fujimorismo ha sido el partido que más personeros ha tenido. Entonces, ¿por qué no lo hicieron en ese momento? En realidad, acá lo único que está ocurriendo es una terquedad, tal como lo han dicho algunos analistas, de no querer reconocer esta elección. Parte de la información que tenemos cuando ya son las 9:06 de la mañana en Venezuela. Vamos a despedir así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía. Y mientras tanto, y por si acaso, por aquí por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Colombia, un tema, tres personajes. Este es un espacio en el que se confrontará la realidad colombiana a través de diversas opiniones. En la vida política, el estallido de una inconformidad. Espacio, una ventana de nuestro hermano latinoamericano y caribeño. Viernes, 11 de la mañana, hora de Venezuela. Hora de Venezuela. La Radio del Sur. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada. A nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Por si acaso. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, e no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Joao Gilberto, Desafinado, un tema de Tom Jovi, pero cantado por Joao, quien nacía un día como hoy, 10 de junio, pero el año 1931, en Juazeiro, uno de los músicos y cantantes brasileños más queridos y reconocidos en el mundo, considerado como uno de los creadores de la bossa nova junto a Antônio Carlos Jobim. Entonces, nosotros también efemeridamos con la música. Joao Gilberto, que a mí particularmente me encanta. ¿A usted le gusta Joao Gilberto? Sí. ¿Verdad? Usted ahora que habla portugués. Ya pasé a mi segundo nivel. Muy bien. Solo que no hemos podido sacarle ni una frase en portugués. Para eso hay otro curso, miedo escénico y esas no, cosas. No, mamita, vamos a darle con las frases aquí en portugués, ¿verdad, Álvaro? O sea, si alguien está aprendiendo portugués, tiene que enseñarle a los usuarios, decir hola, buenos días, parte de la integración, ¿oye? Es verdad. ¿Cómo se dice buenas tardes? No, sigamos con la entrevista. Hace tremendas entrevistas y le da pena decir buenas tardes en portugués. Bueno, un día como hoy nació yo, Gilberto, creo que es bonito que nosotros también nos acerquemos a estos idiomas, porque aparte, particularmente en el caso de Brasil, que ellos hablan también en el portuñol, nos permite también garantizar que el entendimiento surja, ¿no? Que podamos conocernos, entender nuestras culturas, por qué el portugués y por qué no fue el castellano. Todo eso también tiene una historia, ¿verdad?, de defensa, incluso de idiomas maternos que fueron sustituidos por los que impusieron los conquistadores, ¿no? Pero también hay una historia de resistencia cuando se... el habla se lleva a lo coloquial, ¿no? Aquí en Venezuela también nosotros hablamos el castellano, pero también le agregamos, cada uno en su región le agregó su tonalidad, su forma, cambió, inventamos palabras. Hay muchas palabras que cuando, en el mundo en general, uno las dice, dice, ¿qué estás diciendo? Y son cosas desde la resistencia también de la lengua, ¿no? Que nosotros tenemos, igual que las lenguas indígenas, que deberíamos conocerlas. Bueno, son las 9-13-0414-182-8973, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, el WhatsApp, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Nos vamos a ir a hablar sobre Colombia, porque ya han pasado más de 10 días desde que se instauró una de las jornadas de lucha más importantes que se está viviendo en Colombia, la Minga Nacional, esa organización de una protesta del sector campesino, indígena, y también se han sumado otros sectores, camioneros y otros por allí, que están exigiendo reivindicaciones reales en este proceso que vive Colombia de alcanzar también la paz, pero no podrá haber paz si no se atiende las necesidades del pueblo. Usted podrá hacer todas las gestiones que quiera, tener la buena voluntad de los actores políticos, la guerrilla, de los insurgencias del pueblo, pero si no se atiende necesidades básicas del pueblo, la paz es poco posible. Así que hablemos de lo que significa esa vinga nacional colombiana, que ha sido reprimida, que ha sido satanizada por los medios de comunicación y que es parte también de este paro agrario popular que nació, bueno, después, que se gestó con mucha más fuerza después del año 2013. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Pablo Solana, corresponsal en Colombia de Resumen Latinoamericano, un portal web también donde usted puede revisar noticias importantísimas de nuestro proceso de integración, de nuestras luchas, de las diferencias también que existen entre nuestros países. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica, Vanessa, un gusto saludarlas. Bueno, Pablo, ¿cómo pudiéramos evaluar, qué balance pudiéramos hacer luego de 10 días de haberse iniciado esta minga y estas distintas protestas en Colombia? Bueno, el balance es complejo, de movida, porque ya los primeros días, ustedes saben, hubo fuertes represiones con muertos, sobre todo en el sur de, en el Cauca, en el sur del país. Y a partir de ahí la tensión, más que discutir el pliego de reclamos del movimiento social colombiano, campesino, indígena y popular, se centró en las garantías para la movilización. Estos últimos 10 días fueron de pulseada con el gobierno para que retire las fuerzas represivas, para que la protesta se pueda realizar en primer término y con esa garantía buscar negociar. En estas horas, ahora justamente, se logró el primer avance concreto, que es una mesa de negociación a nivel nacional, que era lo que se estaba reclamando, también después de algunos intentos del gobierno de dividir, de buscar negociaciones parciales, en esa dinámica perversa que tienen muchos gobiernos neoliberales de reprimir, pero también buscar neutralizar, cooptar, dividir al movimiento popular, ¿no? Así que bueno, hoy estamos a la expectativa, después de 12 días, de tensiones permanentes en las vías, en las rutas, en las ciudades también del país, de una negociación que se inicia, que se dio un plazo de 36 horas para ver si por fin se puede avanzar sobre el pliego de reivindicaciones, que también ustedes saben no es nuevo, viene habiendo paros desde el año 2013, 2014, con supuestos acuerdos también que después se incumplen, de ahí también la desconfianza del movimiento popular y la insistencia en que los bloqueos se mantengan hasta que no se aborde efectivamente el pliego de reclamos y no ya meras declaraciones de los ministros como vino sucediendo, que después no se verifican en la práctica. Pablo, en el contexto de eso que nos comentas del hoy en Colombia frente a esa lucha de esta minga nacional, tú has hecho un trabajo de investigación, de acercamiento también a través de ese portal Resumen Latinoamericano sobre lo que significa la minga. Sería bueno que le explicaras al pueblo venezolano y a lo que te escuchan en otras partes de Latinoamérica la importancia que ha tenido la consolidación de una agrupación como esta en Colombia, un país golpeado por estos años y años de guerra y además producto también de la falta de un Estado o de un gobierno que realmente atienda o se acerque al pueblo, un Estado además ligado a grupos paramilitares, a la formación de grupos paramilitares y también a la injerencia hacia otros pueblos. Cuéntanos cómo se dio la posibilidad de congregar esta minga nacional. Bueno, sí, es cierto. En principio hay toda una historia detrás de esta minga que es importante valorar. Sabemos que en Colombia ya son más de 6 décadas de conflicto armado, donde a partir del surgimiento de las guerrillas, el Estado armó un aparato militar y represivo que después también se volcó sobre el movimiento social en forma permanente, ¿no? Y cuando eso no alcanzó, el paramilitarismo estuvo ahí a mano como complemento imprescindible de esa represión estatal. Entonces es muy loable y es lo primero a destacar que el movimiento social ha sabido mantener sus organizaciones, su movilización, sus liderazgos a pesar de la represión y de las muertes, y hoy en esta minga confluyen organizaciones que tienen muchas décadas de historia, de tradición y que han sabido sobrevivir a todos esos momentos difíciles, ¿no? Desde el movimiento indígena, por supuesto, con una tradición ancestral que, como digo, en las últimas décadas ha dado organizaciones como la ONIC, la Organización Nacional indígena de Colombia o sus expresiones regionales, pero también en el movimiento campesino, con el Coordinador Nacional Agrario, que en las últimas en los últimos años fue haciendo un proceso de consolidación de distintas asociaciones campesinas regionales